σε μέσα τα παρκέτα. Σκάρπιο, Λίγιο, Αρτούρο, Φραναμάδο. Πρώτα που φτιάχνω την ελίτσα για παραδοχούμε την ώρα. Οι τόζοι προβλήματα στην ελίτσα. Hola, buenas tardes, bienvenidos al Champón. Aquí estamos un día más en este segundo día del mes de junio, 2 de junio caluroso de 2010, hasta las 2 para contarles la actualidad deportiva del Elche Club de Fútbol, que ya tiene 4 fichajes atados para la próxima temporada. Los jugadores que ya les hemos venido comentando en los últimos días y semanas, y que hoy el club ha hecho oficial en una rueda de prensa en la que no venían para hablar de esto, pero hemos podido escucharlo desde el consejero de la que el Elche tiene ya 4 jugadores para la próxima temporada. Garcia fue el primero, el mes de enero, cuando se le quería traer en el mercado de invierno, procede Alcoyano, jugador en segunda de toda la temporada como lateral derecho. El otro lateral derecho se ha escuchado usted en la semana pasada, Lillo, que tiene 21 años, 19, 20, 21, 17, internacional en todas las categorías y que también es lateral derecho, aunque debutó en el Valencia, en primera división, en el único partido jugado de la primera plantilla como lateral izquierdo. Arturo también procede como Lillo de Valencia en Mestalla, también tiene 21 años y juega de central, los jóvenes, y Fran Amado. Fran Amado, Francisco Javier Amado Gutiérrez, que tiene 26 años, lo cumplió ayer, nació en Algeciras, mide 1,84 y es delantero. Estuvo 2 años en Algeciras, estuvo 1 año en el Benidorm, 1 año en el Baza y en el Ceuta lleva 2 temporadas. El año pasado hizo 15 goles y este año de momento solo lleva 5. Sí, solo lleva, no, ha hecho 5 goles. Fran Amado, 6 cuartos y chanque en Elche para la próxima temporada. Si se han dado cuenta, todos proceden de la segunda división B. Mientras que también está claro que Saúl no va a continuar, algo que ya se sabía, no jugará, salvo sorpresa, en el Deportivo de la Coruña la próxima temporada en primera división, es decir, bueno para él. Como ayer ya les adelantábamos, Úsero no va a continuar. El jugador que llegó a un acuerdo con el consejero delegado luego se lo saltó a través de su representante, que le ha encontrado algo mejor que el Córdoba. Y Santos, la semana que viene, definitivamente se quiere cerrar su renovación, pero, como también les comentábamos, se quiere estar seguro de que queda bien de su rodilla. Sería una faena y un detalle de malísimo gusto que el presidente del Elche se tuviera que tragar el sapo de no renovar a Santos cuando salió públicamente una vez por desgracia se lesionó el futbolista y dijo que ya estaba renovado, que lo iban a renovar porque había dado un gran rendimiento y porque ante una lesión de tal magnitud pues el tipo con dos ganables con elegancia y sonario salió y dice que lo tenía fenomenal. Entonces no entiendo ahora por qué se está tardando tanto. Sí lo entiendo, se quiere estar seguro de que ha quedado bien en la anterior. Pero si esto no sabes, no salgas hace 3 meses públicamente a decir que ya está renovado, porque ahora haces el ridículo si no lo haces. No estoy diciendo que no lo vayan a renovar, pero se van a efectuar y quieren confirmar que quede bien de la anterior. Y eso está muy bien, pero insisto, entonces no salgas 3 meses antes a decir algo que luego te tienes que tragar con valor y dejas el señorío del club por los años. Bueno, pues sabemos algunos de los que vienen, algunos de los que se van, otro que no sabemos si se quedará o se marchará, y sin duda hemos tenido hoy muchas noticias, como por ejemplo que el club ha declarado el partido del Murcia como jornada económica especial. Y usted dirá, a ver, ¿cómo se come esto? Es sencillo, ¿sabe? Que está en su derecho de poner 3 jornadas económicas en las que paga todo el mundo, incluidos los alumnos. Una fue el Cartagena, otra fue el día del Hércules y esta tercera va a ser frente al mundo. Pero es especial, porque efectivamente los abonados tienen que pagar, pero con matiz. Ustedes dirán, a ver, ¿cómo se paga esto? Bueno, pues el club ha querido contarlo de la siguiente manera. El abonado compra un pack de 3 entradas para aprovecharse de este precio que voy a decir ahora para que le salga gratis. ¿Cómo? Vendiéndolas a través. A ver, dos amigos, dos familiares, que se van a dar por 7,5 euros, y el entrar. Así que los amigos. Un abonado de preferencia compra un pack de 3 entradas que cuestan 20 euros, lo mismo, vende cada entrada 10 euros y él no lo compra. Y un abonado de tribuna compra 3 entradas por 25 euros, las vende a 2,5 y él no le compra. Esta es la teoría del club, pero está claro que el abonado tiene que pagar, porque si no tiene amigos a quien colocarle las papeletas, pues toca pagarlas. También se ha puesto un precio para el público en general, para el que no es abonado, para que no tenga que pagar hasta el sábado a mediodía los 20, 30 o 40 euros que valen taquilla normalmente, que es este precio. Usted, tú, no eres abonado, pero quieres ir al partido, pues en fondo te cuesta 12 euros. Desde hoy y hasta el sábado a mediodía, 12 euros. El que no es abonado, o el que lo es y no quiere entrar en la historia de comprar las tres, porque el pack es de tres, ¿eh? El abonado no puede comprar una sola. Comprar una sola no es un pack, son estos que tienen ustedes. Pues, pero vamos, estos son para público en general, pues pueden ser abonados los que no quieran meterse en el lío, tener que vender tres, vender dos y tal, y colocarlas, y pueden comprar a estos precios. 12 euros fondo, para público en general, y abonado que no quiera complicarse la vida, 15 euros preferencia y 20 euros tribuna. Es decir, que cualquiera puede ir al fútbol por 12 euros el próximo sábado, sea o no sea abonado, por 15 euros en preferencia y por 20 en tribuna. Lo han denominado por nada económica. Como ven, hay mucha materia, hay hasta un himno, ya saben que la selección española ahí estaría preparada para el Mundial, y un aficionado nos manda la letra que él ha creado para la selección española. Ya saben que se han creado muchas, incluso unas que llegaron a oficializarse una y luego la echaron para atrás, pero esta me gusta, esta está bien, ¿no? Pues sí, sí cogen ustedes la melodía, el tono de la selección española. Voy a tratarlo yo, tampoco que no me ganaría la vida cantando, evidentemente, pero diría algo así como: viva España, juguemos todos juntos con la selección, ella es nuestra pasión. Viva España, sintamos los colores de la selección, la roja es la ilusión, el triunfo y la gloria es la meta final, con el juego limpio nuestra dignidad. Número 2, que es el campeón con su total apoyo a la selección. Aparte del ridículo, no está mal, la letra me gusta. Y de todas las que he leído, estaría bien apoyado. Bueno, el domingo no, el sábado, a las 6 de la tarde, Elche Murcia. No, el presidente ni el consejero delegado arrojan la toalla, más bien todo lo contrario. Dice que están convencidos de que el equipo va a seguir con gran intensidad, que van a salir a ganar, que no es lo mismo acabar con 69 o 66 puntos que con 60, que van a salir a morder, porque no se puede emborronar una temporada así. Está muy bien hecho, pero queremos verlo en el terreno de juego, y ahí son los jugadores los que tienen que demostrar. Es su turno. Un menú diario, con 4 primeros platos y 4 segundos a elegir, con postre y café, por solo 9 euros... En Elche, restaurante No Mondonito. Y los fines de semana y festivos, menú especial de arroz con costra o 4 primeros y 4 segundos a elegir, con entrantes, postre y café por solo 10 euros. Sí, cada día menú casero, calidad y buen precio en restaurante No Mondonitos, con comedor para fumador y no fumador, para desayunar, cafear y comer No Mondonitos, en José María Ramón 29, pisos azules, Elche. ¿Has pensado dónde hacerlo? Decídete. En la Universidad de Alicante te proponemos 39 opciones, 39 títulos de grado para trazar juntos tu vida profesional y ayudarte a diseñarla a tu medida. En un espacio acogedor, joven, abierto, dinámico, atractivo y de calidad, donde cultura y deporte completarán tu formación. Recuerda, Universidad de Alicante. www.uas.es. Estés donde estés, por 17,40 euros al mes y llévate tu módem en 1612 gratis. Asegura tu móvil desde 38 euros al año con una cobertura de rotura, óxido, robo y llamadas no autorizadas. Con Paide Comunicaciones, distribuidor oficial Telefónica Movistar. En Elche, Poeta Miguel Hernández 34, José María Buc 37 y Diagonal 10. En Aspi 90 Avenida Constitución 21. En Centres Descanso, ofertas exclusivas para que descanses a gusto. Colchón viscoelástico desde 155 euros. Canapé de madera desde 250 euros. Camas hospital y todo lo que necesites para el cuidado de personas mayores o enfermas. No dejes pasar esta gran oportunidad. Aprovechate de los grandes descuentos de Centres Descanso. Centres Descanso, en calle Orihuela 8, con Alta Vix, Elche. Comercial Persianera. Todo en madera, decoración y complementos. Octavo torneo, 24 horas de fútbol sala, comisión de fiesta, sector 5, zona sur. Patrocinado por Café Irán y el Parque Cafetería. Cuatro fines de semana para disfrutar de fútbol sala. Del 25 de junio al 16 de julio en todas las categorías. Inscripciones en Cafetería Irán y el Parque Cafetería. O el teléfono 699-616231. No te pierdas las 24 horas de fútbol sala, comisión de fiesta, sector 5, zona sur. Apunta ya tu equipo. Deporte, Elche en punta. Dirige Paco Borges. 18 minutos para llegar a las 2 de la tarde. Como digo, varios frentes abiertos. Por una parte, esas medidas especiales que se han decretado por parte del Consejo de Administración en cuanto a precios para el partido del sábado. No se hace nada económica especial. Y ahora explicará el presidente del Elche. Y por otra parte, el capítulo deportivo. Fichajes y salidas para la próxima temporada. Precisamente, escuchamos a Juan Carlos Ramírez, el consejero delegado y máximo accionista del club. Vamos con esos movimientos de cara a la próxima campaña. Nosotros estamos trabajando desde ya un tiempo en miles de jugadores. Lo que pasa es que creo que los medios de la plantilla y tomar en cuenta la decisión hasta que ya finalizó la campaña. Es por eso un desconocido que no va a jugar con nosotros. Producero. Equipos, por ejemplo, jugadores blanquiverdes, que ya saben ustedes los nombres que han sacado a la palestra en los últimos días y en las últimas semanas, si había alguna oferta que hubiera definitivamente sido interesante como para estudiarla. Esta es su respuesta, Ramiro. Hemos dicho que vamos a intentar de nada, yo no tengo posibilidades. esperando hasta el final. Necesitamos ir contando con el apoyo de la afición para esta temporada y para la que viene. Esta es la temporada que viene, que somos ya antes, por tanto, vamos a tener un espacio en medio y hay que seguir desarrollando y ser más divertido y el tiempo que se ha previsto unas veces especiales y que vamos a contar con la colaboración de la Brava de Derechos, que va a venir a poder seguir teniendo una experiencia de estudio tan importante y de alguna forma de compromiso que tienen. Entonces, la Brava de Derechos, además de la que hemos visto en la entrada, lo que se ha previsto es que los fondos que ha sido elaborado por retirar tres entradas por un precio de 15 euros, por lo cual la Brava de Derechos una entrada y se va a vender otras dos. Serían 20 euros por un total también, y el primero de 25 también, y el primero de 25 euros. Después, las entradas normales hasta el sábado, ¿no?, serán de 12 euros entre 13 y 21 euros. Y a partir del sábado ya por la tarde, la hora del partido, los precios normales, de 20 euros. No sé si la idea de poder ver el mecanismo es que el abonado podrá retirar la participación de las entradas, tanto de fondo como de segunda, o de preferencia. Creo que si no, pues dejaremos lo más alto posible la clasificación y la verdad que para enganchar. Esa es la idea, bueno, perdón. Digo que esa es la idea, sacar el partido de la Copa Mundial, no le vuelva al loco, porque es mucho que el domingo, y porque lo decía que el miércoles, el sábado a las 6. El sábado a las 6. Por cierto, esta tarde da comienzo la fase final de balonmano infantil femenino, aquí en nuestra ciudad, en el pabellón de Carlos, y las ilicitanas, el club balonmano de Picolinos, dirigido por Mario Osuna y Nerea Parras, debutan esta tarde a las 7 contra el Cruz de Vals de Ibiza, como digo, en el estadio, en el estadio, en el pabellón municipal de Carlos. Vamos a ver si tienen la fortuna de ganar el primer partido, luego el resto, y y en la finalísima el próximo. Vamos aquí, como siempre, gracias por la atención y buenas tardes. Lo estabas pidiendo a gritos. Sábado 5 de julio, por fin en el centro disco de Cruz. Con la sesión especial de nuestro presidente Escapo de Juntamiento y Ave. Agradezco con permiso de una sistema de exclusiva con la misma Martín de este sábado de inauguración en Martínez Valencia. Por fin en el centro disco de Cruz. Las últimas tendencias en diseño a precios que ni te imaginas. En Hogar Mobiliario proyectamos ambientes modernos, dinámicos, funcionales, con las mejores firmas nacionales e italianas en diseño e innovación y todo un mundo de variables que combinaremos para crear tu espacio ideal. Todo en decoración y iluminación y muebles a tus necesidades. Y tienes una financiación a tu medida. 2 años sin intereses. Hogar Mobiliario. Avenida del 29, Elche. Abierto sábados tarde. Octavo torneo 24 horas de fútbol sala, colisión de fiestas, sector 5, zona sur. Patrocinado por Café Milán y el Parque Cafetería. 4 fines de semana para disfrutar de fútbol sala. Del 25 de junio al 16 de julio en todas las categorías. Inscripciones en Cafetería Milán y el Parque Cafetería. O en el teléfono 699-616231. No te pierdas las 24 horas de fútbol sala, colisión de fiestas, sector 5, zona sur.